En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos. Bienvenidos. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva en torno al Elche Club de Fútbol, que hoy tiene partido de Copa del Rey. Como siempre, te saludamos desde la Radio del Deporte. Sintonizas con el 101.4. Esto es Teleelche en Radio Marca. También nos puedes escuchar y ver en la TDT, en la televisión, en Teleelche, en nuestra televisión. Y, por supuesto, hacer lo mismo, o bien por la radio o bien por la televisión. Puedes estar en contacto con nosotros en teleelch.es. Buenas tardes. El torneo del CAO entra en escena. Esta noche el Elche busca la clasificación para 16avos de final de la Copa del Rey, donde le esperaría un rival de primera división a doble partido. Elche y Alcorcón se enfrentan por primera vez en la Copa. Solo uno puede pasar. El factor campo puede ser definitivo. Los abonados entran gratis y además también podrán adquirir entradas para familiares y amigos o conocidos a mitad de precio. 5 euros en fondo y curvas, 10 en preferencia y 15 en tribuna. Para los no abonados, público en general, los precios habituales de la temporada. Los dos entrenadores, Alberto Toril del Elche Club de Fútbol y Cosmin Contra de la agrupación deportiva Alcorcón, darán la alternativa a los futbolistas menos habituales. Buena oportunidad en el Elche para ver de inicio a Germán en portería, Iriondo en el lateral izquierdo, Luis Pérez en el derecho, Liberto, etcétera, etcétera. El entrenador del Elche quiere pasar a la siguiente eliminatoria de la Copa del Rey, aunque no le gusta el formato de esta competición y lo califica de muy malo para los equipos de segunda. Toril: yo creo que esta competición es mala para los equipos de segunda división, es muy mala, porque al final acumulas partidos, acumulas viajes, hay lesiones y al final te eliminan en octavos o en cuartos. Esa es la realidad. Entonces, no sé, si hubiese alguna posibilidad o hubiese habido en años anteriores posibilidad de que un equipo de segunda llegue a semifinales o pueda llegar a la final o algo, pues sería interesante, pero como eso es imposible, está hecho para que los equipos grandes lleguen a las finales, pues yo creo que es un hándicap más que un beneficio, a no ser que tenga la fortuna que te pueda tocar Madrid-Barcelona en un momento puntual que ayuda al club. Pero eso no sería en la siguiente eliminatoria, los 16avos, como muy pronto serían ya en octavos. Porque en 16avos, si el Elche, por ejemplo, se clasifica esta noche, le tocaría un primera que sea del séptimo para abajo, clasificados el año pasado. Porque los seis primeros están reservados, están mimados para los seis supervivientes de segunda B y a doble partido, no vaya a ser que encima les den el susto. Bueno, pues efectivamente es una competición teledirigida para que al final haya taquilla y televisiones en la final y que lleguen los grandes. Pero bueno, al Elche y en este caso al técnico le viene bien para probar futbolistas, para esos jugadores que toquen a la puerta del entrenador, si alguno es posible que la derribe. Y para el público también, porque bueno, hemos tenido la fortuna en esta ocasión de que toque aquí en Elche. Además, los abonados no tienen que pagar, por tanto, pues buen horario, 9 de la noche, mañana es fiesta, o sea que ahí con la familia, el bocata, las pipas, las palomitas y esperemos que a disfrutar de un buen partido. Enseguida vamos con la ficha, con los datos de ese encuentro que desde las 8:30 te contaremos aquí en la sintonía de Teleelch, Radio Marca. Buenas tardes.

teniendo en cuenta que solo tiene a dos centrales sanos, Josete y José Ángel. Pellegrini está ya muy cerca de reaparecer, incluso yo creo que para Zaragoza podría estar. Armando le quedarán aproximadamente un par de semanas, pues está claro que quiere hacer pruebas. Primero, porque descanse uno de los dos para el partido de Zaragoza, y segundo, por si en Zaragoza hace falta otra alternativa. Tiene la opción de Edu Albacar, tiene la opción de Robert Correa, que han jugado en algunas ocasiones de centrales, y hoy Albacar va a jugar de central junto, en principio yo creo que a Josete, que es de los dos centrales quizás el que, bueno, no sé si menos minutos ha jugado, más o menos. Empezó jugando Josete de titular, luego José Ángel le quitó el puesto y más o menos estará muy repartido los minutos. Iriondo, lateral izquierdo, Luis Pérez, lateral derecho. Luis Pérez, que cada vez que ha salido, pues ha cumplido. Yo creo que en el doble pivote no hay dudas. Pelayo va a jugar y Matilla también. Matilla, que por desgracia no estará frente al Real Zaragoza, pues es normal que lo utilice esta noche. En la media punta, Liberto va a estar en la banda izquierda, Hugo Fraile en la derecha. La duda puede estar en esa zona central de la media punta. Podría ser Leomar, si quiere poner a todos los jugadores que no están teniendo minutos, o si quiere ahí forzar con algún futbolista de corte algo más técnico, pues igual a lo mejor sube a Matilla y en el centro junto a Pelayo coloca a Alex Fernández. Si a lo mejor piensa que Alex Fernández va a tener descanso en Zaragoza. Ojo, esto es una suposición, porque en Zaragoza, no estando Matilla, tiene un roto. Estamos hablando del futbolista que organiza el juego de creación, el juego de ataque, donde empieza verdaderamente la sala de máquinas del Elche, es en Matilla. Matilla no va a estar en Zaragoza. Tiene dos opciones. O bien seguir apostando por ese tribote, con lo que entraría Pelayo. Yo creo que estaría por delante de Lolo. Tiene a Pelayo y a Lolo, pero Lolo lleva pues prácticamente desde el día de la brecha del Lugo está en el dique seco, está fuera de juego por una lesión. Por tanto, me da la sensación de que no va a tener ritmo por mucha motivación que tenga de jugar contra sus ex. Por tanto, la opción sería Pelayo por Matilla en Zaragoza, pero tiene otra opción. Y es no utilizar el tribote y jugar con dos delanteros. Esto lo está haciendo poco y solo en casa. Pero Zaragoza es un equipo y la Romareda es un campo, por la idiosincrasia del equipo de Luis Milla, muy parecido al Elche, de estos equipos que juegan y dejan jugar. Y quizás el 4-4-2 le pueda venir bien. Lo digo porque si utilizara dos delanteros, es decir, Guillermo y Nino, le sobraría un pivote y está claro que jugarían Dorca y Alex Fernández. Si sigue jugando con un delantero, pues en principio supongo que será Nino y estarían en el doble pivote Pelayo y Dorca y por delante Alex Fernández. O sea que esa es la duda, ¿no? Yo creo que si juega Alex Fernández no jugará Guillermo y si juega Guillermo no jugará Alex Fernández. Pero bueno, esa será otra batalla. Eso será en Zaragoza. Vamos ahora con el partido de esta noche, de la Copa. Por eso decía que si quiere poner a todos los que no están jugando, Leomar lo tiene que ni pintado, Leomar Pinto, en la media punta. Pero si quiere utilizar ahí una referencia, digamos, pues de más experiencia, pues podría subir a Matilla y Alex Fernández jugar con Pelayo por detrás. Guillermo arriba. Yo creo que va a dar descanso a Juan Carlos, a Correa, a Dorca, a Pablo Hervías, a Nino y supongo también que a José Ángel. Y luego la duda, si juega Leomar, también a Alex Fernández. O sea que, en teoría, esta noche, en el equipo titular podría estar Josete, podría estar Matilla y poco más. Sí, este es el equipo que pone. Recordamos que se han quedado fuera Pedro, arrastraba unas molestias, no ha querido arriesgar para que esté en Zaragoza. Además, la verdad es que en Elche hay cantera maña. Pedro fue jugador del Zaragoza, Lolo fue jugador del Zaragoza, Dorca fue jugador del Zaragoza, Eldin fue jugador del Zaragoza. O sea que por motivación no será. Lo que pasa es que Lolo y Eldin pues ahora mismo están fuera de juego. Pero Pedro y Dorca sí que tendrán, me imagino, que esa motivación extra de jugar en el que fue uno de sus equipos. Bueno, pues Pedro se queda fuera, tampoco ha sido convocado Noblejas, este por decisión técnica. Y los lesionados, Pellegrín, Eldin, Lolo, Armando, Mandy y Paul. Bueno, pues un partido, el de esta noche, que recuerdo, en el que los abonados no tienen que pagar, entran gratis y podrán adquirir entradas para familiares, amigos, conocidos a mitad de precio, a 5 euros en fondo y curvas, 10 euros en preferencia y 15 euros en tribuna, mientras que las entradas para infantiles y juveniles tendrán un precio de 5 euros en cualquier parte del campo en esta promoción. Para eso, el abonado deberá presentar su carnet en el momento de comprar las entradas. Todavía tenéis tiempo, pues esta tarde hasta las 7. Partidos a las 9, pues en las oficinas hasta las 7 de la tarde, y a partir de esa hora ya se abren las taquillas del Fondo Norte y Fondo Sur, 2 horas antes del partido. Luego, el público en general, los precios serán los habituales de esta temporada. Es decir, adulto, a partir de 21 años, 35 euros en tribuna, 25 en preferencia, 15 euros en fondos y curvas. Juvenil, de 15 a 20 años, 20 euros en tribuna, 15 en preferencia y 10 en fondos y curvas. E infantil, de 0 a 14 años, 15 euros en tribuna, 10 en preferencia y 5 euros en fondos y curvas. Esto, como digo, para los que no son abonados ni... Bueno, no son abonados, porque las entradas a mitad a precios económicos solo las pueden sacar los abonados con su carnet. Un partido pues que es inédito en la Copa del Rey, porque hasta la fecha son 10 los partidos disputados ante rivales de la Comunidad de Madrid, pero el Elche nunca se ha enfrentado al Alcorcón aquí en la Copa del Rey. Por tanto, bueno, pues vamos a ver si en los 90 minutos, que sería lo ideal, pues el Elche es capaz de superar al Alcorcón. Recordamos que en la segunda eliminatoria, es decir, fue la primera para los equipos de segunda, el Elche se deshizo, no sin problemas, del Mirandés, cuarto equipo en la Liga, con los no habituales, hizo un muy buen partido, empató a 2 en los 90 minutos reglamentarios, luego en la prórroga no se movió el marcador y en la tanda de penaltis el Elche estuvo mucho más acertado que el Mirandés. Bueno, si hoy tenemos que quedarnos hasta la tanda de penaltis, al menos que sea con la misma alegría, ¿no? Que el Elche se clasifique. Pero bueno, por aquello de que la condición física no se resienta demasiado, pues mejor que pasen en los 90 minutos y que no haya prórroga. Porque si hay prórroga, ya me imagino yo que va a tener que echar mano Toril de alguno de los jugadores titulares que estarán en el banquillo, y eso sí empieza a suponer más que un desgaste, que también, pero vamos, poco, porque estamos a martes y el partido en la Romareda es domingo. En estos casos, la Copa del Rey lo que atemoriza un poco es el riesgo de lesiones, ¿no? Siempre hay riesgo de lesiones en cualquier entrenamiento, en cualquier partido, pero en la Copa del Rey, pues que es una competición que, voy a decirlo suave, molesta, por eso los entrenadores suelen poner a sus futbolistas menos habituales, porque no quieren gastar las balas de sus titulares que están centrados en los partidos de Liga. Pero hoy es una gran oportunidad para los Liberto, Leomar, Lugo Fraile, Luis Pérez, Iriondo, Pelayo, Leomar, para que, como se suele decir, toquen la puerta, no, derriben la puerta de Toril. Él lo ha dicho muchas veces. Para eso están estos partidos. Y le viene muy bien la Copa del Rey a Toril y a los entrenadores para intentar ver si tienen alternativas de verdad válidas en el banquillo para los partidos de Liga. Por ejemplo, Liberto, yo creo que cada vez que ha salido ha demostrado que este chico tiene hueco en la plantilla. Tiene desparpajo, juventud, pero es que además tiene lo más importante. Tiene velocidad y calidad. Nunca ha defraudado cuando se le ha llamado a filas. Es un futbolista que ahora mismo yo creo que es un puesto clave, el de extremo, el de hombre de banda, con velocidad. Lo estamos viendo en Pablo Hervías. Es el futbolista Pablo Hervías más desequilibrante del Elche ahora mismo. Y Liberto, yo creo que ahí tiene buen espejo donde mirar. Y el Elche con dos bandas desequilibrante sería el doble de peligroso. Vamos, se frotarían las manos Nino y Guillermo

Ferroquei La Llave presenta las últimas novedades en chimeneas y estufas de leña y pellet en la Fireta del Camp d'Elx del 14 al 16 de octubre. Y también en Fira Hogar del 21 al 23. Con grandes descuentos, regalos y sorteos en directo. Descubre lo último en chimeneas y estufas de leña y pellet en la exposición permanente de Ferroquei La Llave en Concepción Arenal 165, Elche. Con precios de feria y grandes descuentos. Pilsen. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Esta noche una copa, pero del rey. Esperemos que no se nos atragante. El Elche ya superó el primer trago contra el Mirandés, al que eliminó allí en Andúbar. Y esto es el Martínez Valero. Vamos a ver si el Elche le devuelve el 1-0 cuanto menos al Alcorcón, que hace 10 días en la Liga se llevó los 3 puntos frente al equipo de Alberto Toril, posiblemente en el peor partido de los blanquiverdes esta temporada. Vamos a ver de lo que es capaz el equipo ilicitano esta noche. Le preguntamos a Toril que el partido esta noche va a servir para ver a futbolistas con menos minutos. Sí, el momento para dar minutos a gente que no está teniendo minutos. Es una lástima porque me hubiese gustado subir a algún jugador del B, pero ya sabéis el tema de las licencias que tenemos y no podemos disponer de ninguno de ellos. De hecho, pues estamos de la parte de atrás, de central está un poco más limitado y jugará Edu Albácar ahí mañana. Así que, bueno, hay que afrontarlo con la mayor intensidad posible, intentar sacarlo adelante, la posibilidad de seguir jugando en esta competición. Ya entrarían los equipos de primera y siempre es un aliciente más. Cuando le oigáis decir mañana, no os confiéis, que no es mañana, día del Pilar. Es esta noche, la rueda de prensa fue ayer. ¿Le viene bien esta competición, jugar la Copa del Rey? Viene bien, claro que viene bien. Jugamos en casa, es un partido atractivo, como digo. La posibilidad de seguir en esta competición y jugar contra un equipo de primera. Jugadores que se quieren mostrar y ganarse minutos en Liga. Y otros que van a repetir también del partido del sábado. Por lo tanto, es un partido bonito para nosotros. Jugar en casa siempre es bonito y vamos a intentar hacer otro buen partido. ¿Y cómo están de ánimos tras el empate a 4 frente al Nastic de Tarragona? Mira, es que depende, la situación depende de cómo la mires. Yo soy positivo. Es decir, el equipo está a mitad de tabla, en una posición lógica para el Elche actual. ¿Que tenemos que mejorar en situaciones concretas? Pues claro que sí, por supuesto, pero yo estoy tranquilo. Es decir, estamos a 2 puntos del play-off y a 2 puntos del descenso. En mitad de tabla, a veces la perspectiva que tenemos es muy por encima de la realidad. Y la realidad es donde estamos, no hay más, a día de hoy. Así que tranquilo, positivo y con ganas de mejorar los errores que cometemos. ¿Matilla será titular por aquello de que no puede jugar en Zaragoza? Son Germán... A ver si hay. Mañana va a jugar. Va a jugar. Son Germán, Luis Pérez, Leomar y Liberto. Y solo las licencias. Solo tener 3 en el campo. Es un hándicap importante porque a mí me gustaría que Leomar y Liberto jugasen 90 minutos. Entonces es complicado. Y por el hecho hoy, por ejemplo, pues me hubiese gustado subir al algún central del B o algún medio centro que nos ayudara, pero no es fácil la situación. Por tanto, el que rectifica soy yo, efectivamente. Solo pueden jugar con licencia del B 3 de titulares y hay 4. Germán, Luis Pérez, Liberto y Leomar. Por tanto, los 4 no van a jugar. Yo había puesto a Leomar de titular, por tanto, ahí rectifico y yo creo que en ese sentido... Germán sí va a jugar, Luis Pérez también y Liberto también. Leomar, por tanto, estará en el banquillo y solo podría entrar si quita alguno de los 3. No pueden coincidir más de 3. Por tanto, ahí en el 11 titular pondríamos probablemente dependiendo de lo que vaya a hacer en Zaragoza. Si en Zaragoza entiende que a lo mejor mete a 2 delanteros, prescindiría de un pivote y a lo mejor ese pivote es Alex Fernández. Por tanto, Alex Fernández a lo mejor hoy juega junto a Pelayo y Matilla por delante. Podría ser una opción. O igual juega hoy con 2 delanteros. Vamos a verlo. desde luego, saldremos de duda en cuanto ponga la alineación. No es fácil acertar un día normal, imaginaos hoy con tantos cambios. La opción de Edu Albácar de central. Es probar. En caso, ahora mismo la situación que tenemos es que tenemos solo dos centrales y en caso de que haya algún contratiempo en algún partido, pues tenemos que buscar una solución. Vamos a ver Edu cómo se adapta ahí. Por experiencia lo puede hacer bien, por calidad. Vamos a ver si es capaz. Luego tenemos la posibilidad de Robert también en un momento dado, o de Dorca que pueda jugar ahí. Bueno, vamos a ver quién se va adaptando mejor para en un momento de necesidad que lo pueda hacer bien, esperando que Armando y que Pellegrín pues se recuperen. Sobre el partido frente al Nástic, marcar 4 goles, se le preguntaba, y no ganar es un delito. Pues también, en la realidad. Es decir, yo creo que yo hago una lectura global del partido. Es decir, si haces la lectura sobre 8 minutos, pues lógicamente es muy malo. Indudablemente, encajar 4 goles en casa en 8 minutos o 3 goles en 8 minutos, pues no es de un equipo profesional que quiere ganar. Pero hasta ahí yo vi un equipo con las ideas muy claras, que jugó muy bien al fútbol, que generó mucho juego, que defendió bien, pero al final el fútbol son 90 minutos y esos 8 minutos pues ensucian todo un buen trabajo que hizo el equipo. Esa es la realidad. Desde luego los ensuciaron. Y la pregunta siguiente es si puede encontrar el equilibrio defensivo con la plantilla que tiene y con su filosofía. Yo creo que cuando estemos todos sí, no tengo duda de ello, pero al final, si no es bajas importantes que hemos tenido en la parte de arriba, no ha faltado profundidad y verticalidad, tenemos bajas en la parte de atrás, nos cuesta trabajo defender bien, hemos tenido una baja importante de Mandy que nos daba ese equilibrio y esa fuerza en medio campo. Bueno, pues al final vamos teniendo ciertas dificultades en una plantilla que no es muy amplia, pues nos cuesta trabajo. Al final estamos tratando de encontrar, quien me hizo el otro día una pregunta sobre la manta, me parece que un compañero, ¿no? Pues estamos tratando de encontrar ese equilibrio que yo creo que lo vamos a encontrar, seguro, porque el equipo tiene cosas muy buenas. Cuando está encendido y juega bien, pues somos un equipo potente y poderoso, pero luego pues también somos débiles en otras cosas que tenemos que mejorar. ¿Qué partido espera? Bueno, antes de qué partido espera, se le preguntaba por la ausencia de Pedro y Noblejas en la convocatoria. Pedro tuvo un problema en los dos últimos días del sábado, el jueves y el viernes, no entrenó prácticamente y llegó muy justo al partido. Entonces, bueno, pues por precaución tampoco podemos forzarle a otro partido. Y Noblejas, pues darle descanso. Tenemos a Iriondo, tenemos a Edu Albácar, que en un momento dado pues pueden ocupar esa posición. A vueltas con los 8 minutos fatídicos donde el equipo encajó 3 goles y de ir 3-1 ganando frente al Nástic, mediada la segunda parte fue perdiendo 3-4. ¿Qué pasó? A ver si lo escuchamos. Yo creo que cuando hicimos el 3-1, yo creo que la sensación de los jugadores un poco en el campo fue decir, bueno, tenemos un partido tranquilo, hemos jugado muy bien y vamos a disfrutar un poco de esta situación. Pero a los 40 segundos hubo un penalti. Hubo un penalti y nos pudo un poco la ansiedad, nos pudo un poco los nervios, no fuimos capaces de asimilar esa situación y seguidamente pues vino el tercero y vino el cuarto, que fueron errores mayúsculos y pues un poco nos quedamos en shock, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, el equipo reaccionó otra vez bien. Cuando nos dimos cuenta que estábamos por detrás del marcador, fuimos hacia adelante y empatamos y pudimos ganar incluso. Yo creo que fueron esos 8 o 10 minutos de no saber afrontar la situación, fue lo que nos pasó. Y en ese sentido, la pregunta que se le hacía también es si en los 8 minutos echó de menos experiencia, echó de menos liderazgo, echó ese futbolista o futbolistas que tiraran del equipo. De acuerdo. Al final son momentos, a lo largo de un partido de 90 minutos, son momentos que lo estás pasando mal, que el equipo contrario te aprieta mucho, que el resultado va muy corto y ahí necesitas jugadores experimentados. Sobre todo en la parte defensiva, en la parte de medio campo, que tengan ese pozo y esa jerarquía. No lo tuvimos, esa es la realidad, no lo tuvimos. Pero, bueno, pues hay que aprender. Pozo y jerarquía, nombres que no dijo, pero que se le entiende todo. Llámense Pellegrín, llámense Armando, y también dentro de ese terreno de juego y de ese centro del campo hay futbolistas como el propio Matilla, como el propio Dorca, que tienen que tener también esa experiencia para saber, bueno, manejar un partido en esos momentos. No estamos hablando de que se meta el equipo atrás, todo lo contrario. ¿Qué partido espera hoy? ¿Qué Alcorcón espera hoy? Pues yo creo un Alcorcón también con muchos cambios. Han jugado en Valladolid el sábado, han hecho un viaje, ahora tienen que volver a Elche. Pues bueno, tratar de darle minutos a jugadores que menos compiten, y va a ser un buen partido para ver a otros jugadores, a ver cómo que son capaces de mostrarse, sabiendo que el Alcorcón pues tiene una buena plantilla, no hay que a pesar de la tabla clasificatoria pues dispone de efectivos con nivel. Al final yo hago la lectura de mirar un poco la situación de la tabla, es decir, que si nosotros estamos preocupados, como estarán muchos equipos de ellos que están con un presupuesto mayor que el nuestro, ¿y hay que mirar el presupuesto? No, vale. Al final los presupuestos muchas veces se equivocan, pero la realidad es que te permite acceder a posibilidades mayores, esa es la realidad. Por eso hay que ser positivo. Yo creo que el equipo está bien, con errores, evidentemente, pero estamos bien. Yo creo que vamos a crecer y en el momento que encontremos ese equilibrio, que en partidos lo hemos tenido y en otros no, pues mejoraremos porque tenemos argumentos. ¿Objetivo también, además de pasar, intentar hacerlo evitando la prórroga? Hombre, eso sería interesante, porque cuanto más minutos juguemos, peor para los jugadores que tengan posibilidad de jugar el domingo, será peor. Vamos a intentar ganar el partido, lógicamente, pero al final hay un oponente que también juega y veremos un poco dónde llegamos. Pues vamos a ver dónde puede llegar. El formato de Copa ya hemos visto que no le gusta. Es una competición, según él, muy mala para los equipos de segunda división. Y en cuanto a si va a ser un partido distinto al de Liga en el campo de Santo Domingo, en Alcorcón, esta es su respuesta. Yo creo que esta competición es mala para los equipos de segunda división. Es muy mala. Esta ya la hemos escuchado. Esta. Uno tendrá su forma de entenderlo. No creo que porque haya jugadores diferentes, el equipo tenga que jugar diferente. Cada uno tiene su forma de entender el juego y ellos jugarán de la misma manera que jugaron allí. Bueno, pues es un buen momento, como he dicho anteriormente, para que jugadores como Luis Pérez, Iriondo, Pelayo, que no ha dispuesto de mucho, Liberto, pues se puedan mostrar. Y la última, desde el club le han trasladado la importancia de pasar a la siguiente eliminatoria, 16avos de final, por aquello de hacer una buena taquilla. Pero indudablemente yo quiero ganar, ¿eh? No penséis que voy a tirar la eliminatoria. Yo quiero ganar, quiero competir. Cuanto más partidos juguemos, mejor para todos los jugadores que puedan jugar. Pero sabiendo que pasar esta eliminatoria nos mantiene hasta, me parece que es diciembre, la siguiente, ¿no? Me parece que ya es ida y vuelta. Más posibilidad de jugar, más cansancio y más posibilidad de riesgo para todos. Porque él, evidentemente, prefiere el formato a la inglesa. Formato más abierto, es decir, más abierto. Partido único en campo del menor categoría, un poco como se hace en Inglaterra. Al final ves que hay equipos de segunda división que llegan a finales. Esa es la realidad. Hay más incentivos, le das mucha más seriedad a la competición, porque al final sabes que tarde o temprano caes. Entonces, bueno, solo tienes la mirada de una taquilla contra el Madrid y Barcelona. Esa es la realidad de un equipo de segunda. Esta noche a las 9 da comienzo el partido desde las 8 y media aquí en la sintonía del 101.4. No te lo pierdas. Te esperamos. Hasta luego. Este martes, a partir de las 8 y media de la tarde, en Teleelch Radio Marca, Copa del Rey en Marcador. Vive el partido Elche-Alcorcón con el equipo de Marcador. Dirige Paco Gómez. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Novocenter, Talleres del Amo, Premium Sport Café, Talleres Enrique Manzano, Aso Ascensores, Food Coach 10, Paquito Rentacar, José Fernández Andrés, Manufacturas para el Calzado, Domo Segur, Autosuspensión Eduardo, Global Net, La Osa Jardineros, Autotaller Vintage, Ferretería Antonio García, Masini Cars, y por Equors Internet y Telefonía, Romautos, Concesionario Mazda, Punto Penalti, Box Mecánica Reyes y Materiales Cano. Recuerda, este martes desde las 8 y media de la tarde, ¡Marcador! Si te preguntan, tenlo claro. Escuchas Teleelch Radio Marca 101.4. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.